que versiones, lo dijo el presidente Bariloche. Ahora el jefe de gabinete salió a ratificar rumbo. Bueno, la empresa tecnológica de punta que exporta equipos, como ustedes saben, reactores nucleares, radares, satélites y demás, había quedado en el ojo de la polémica cuando Macri, en Bariloche, dijo que los contratos que tenían previsto eran de la época de la magia y que ahora la plata no estaba porque no había magia. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. ¿Sabes lo que pasó ayer en San Vicente, Diego? ¿Qué pasó? El intendente, que es bastante raro esto, ¿no? Pero bueno, hizo una conferencia de prensa con las autoridades desde Sur. ¿Qué pasa en San Vicente? Hay cortes de energía en forma permanente, los vecinos se quejaron y le quemaron una oficina a Edesur. Entonces, el intendente Gómez, que es de Cambiemos, y los directivos de Edesur expusieron los datos del servicio, las cosas que estaban haciendo y demás. ¿Y qué te parece que pasó? Y no arreglaron nada. Se cortó la corriente en la conferencia de prensa. ¡Qué bueno, bárbaro! Gómez quedó, te imaginas, mirando a todos los que estaban allí. Y la verdad que me parece que es bastante raro que el intendente de Cambiemos se ponga a hacer una conferencia en defensa de la empresa en lugar de preocuparse por los vecinos de San Vicente que, bueno, están furiosos con Edesur por la enorme cantidad de cortes que hay. Las autoridades de la distribuidora se encontraban dando datos del servicio ante los reiterados reclamos de los vecinos que denunciaban cortes prolongados e incluso más de 48 horas algunos cortes. Desde la oposición destacaron lo llamativo que el intendente de Cambiemos encabezara la conferencia de prensa a favor de la empresa. Y en ese momento, por arte de magia, cortes de energía, no anduvieron los micrófonos y se quedaron oscuras. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 7:01 Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El ministro de Salud de Macri, preocupado para que salga la ley del aborto, descuida lo preventivo. Tercer caso de sarampión porque no hay vacunas distribuidas a tiempo y en forma. El sarampión, una enfermedad totalmente excluida en la Argentina, ahora se padece por cepas que vienen del exterior, pero el no haberse distribuido las vacunas en tiempo y en forma por parte del Ministerio de Salud de la Nación, hacen que ahora se padezca el tercer caso de sarampión. 2 minutos han pasado de las 7:11 grados, 5 décimas de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El pronóstico dice que tendremos una temperatura máxima de 15 grados, el cielo nublado con probabilidad de lloviznas durante la jornada, mejoramientos temporarios con nieblas en todo el sector de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Tome precauciones. Pronóstico extendido para el fin de semana, mañana sábado, cielo nublado, probabilidad de neblinas y nieblas, luego lluvias y chaparrones. Vientos leves del sector este, rotando al sector oeste. En la tarde-noche, cielo nublado, probabilidad de lluvias y chaparrones con vientos leves a moderados del sudeste. Temperatura para mañana sábado mínima, 11 grados, la máxima 14. El domingo la misma temperatura máxima de 14 y una mínima de 9. El cielo nublado, parcialmente nublado para el día domingo, primer día de la semana, con probabilidad de precipitaciones. El pronóstico en la Antártida Argentina. En la base Vicecomodoro Marambio tenemos 10 grados bajo cero con una temperatura máxima de 1 grado bajo cero. El presidente de la Nación se reunió con Putin y con Xi Xinjiang, el presidente chino, en forma separada y también con el presidente de Brasil. Hoy vuelve a Buenos Aires. En la base Esperanza, la temperatura es de 4 grados bajo cero, la máxima 1 grado sobre cero, nubosidad variable con probabilidad de nevadas. Base Orcadas, continente argentino, no americano. En la Antártida, para un país bioceánico y bicontinental, 2 grados bajo cero, la máxima 1 grado. La temperatura que se marca es optativa, puede aumentar o disminuir con cielo nublado a parcialmente nublado. Base Belgrano 2, 14 grados bajo cero, la máxima de 9 décimas sobre cero. La temperatura en la base San Martín, 9 grados bajo cero, temperatura máxima 0 centígrado, el cielo parcialmente nublado. La justicia investiga un incendio en la confitería La Olla. Las llamas que devoraron la confitería, conocido como La Piedrita, en el centro de Esquel, La Olla, en la mañana del lunes pasado, es achacado al grupo de los mapuche que se hacen llamar RAN y que tienen órdenes del exterior de la inteligencia británica y que andan haciendo de las suyas en territorio chileno y argentino. Y el gobierno denunció a Luis de Lía por declaraciones que hiciera, donde dijo que a Macri había que fusilarlo en la Plaza de Mayo. La demanda quedó en manos del juez Ariel Lijo. 5 minutos pasan de la hora 7, la página deportiva, Enrique Kepa. 3 partidos dieron vida ayer a la Copa Sudamericana. Ya hablamos de la derrota de San Lorenzo ante el Deportes Temuco por 2-1. Blandi abrió la cuenta para el azulgrana y Riquero en 2 oportunidades le dio la victoria al conjunto chileno. La revancha será el próximo 15 de agosto, pero además igualaron el partido de ida en Paraguay, General Díaz ante Millonarios de Colombia 1-1. También se van a enfrentar en la revancha el 15 de agosto. Y Atlético Paranaense le ganó a Peñarol de Montevideo 2-0, la revancha será el próximo 7 de agosto. Tenis del bueno tenemos en el día de hoy, que involucra a 2 argentinos que buscan el pase a cuartos del final del ATP 500 de Hamburgo. Ellos son Diego Schwartzman, 12º en el ranking mundial, y el yacaré Leonardo Mayer, 36º en el mismo escalafón, que van a disputar el pasaje a la semifinal de dicho torneo. Se van a enfrentar no antes de las 8 de la mañana horario de Argentina, y este será el primer duelo que van a protagonizar de manera oficial. Además, ayer perdió el uruguayo Pablo Cuevas, fue eliminado por el georgiano Nicolás Basilashvili por 6-7-6 y 6-4, y otros 2 tenistas que accedieron a cuartos de final son 2 favoritos a ganar este certamen: Dominic Thiem, el austríaco, y el español Pablo Carreño. Thiem superó con un doble 6-2 al australiano John Millman, en tanto que Pablo Carreño aprovechó la lesión del esloveno Aljaž Vedene, a quien le estaba ganando por 6-2 y 6-4 cuando abandonó, para pasar a la siguiente instancia. Thiem va a enfrentar al chileno Nicolás Jarry, en tanto que Carreño va a hacer lo propio ante el esloveno Basilashvili. Mientras que otro argentino va por más, en este caso en el torneo de Gstaad en Suiza, Facundo Bañis, número 177 del mundo, logró imponerse al suizo Marc-André Huesler por 7-6 y 6-1, y hoy se va a medir por el pase a semis con el estonio Jürgen Sopp, que sorprendió al italiano Fabio Fognini por 6-1, 3-6 y 6-3. Y en el automovilismo, vuelve el turismo carretera después de 40 días de receso por el Mundial de Fútbol de Rusia. Lo va a hacer en Rafaela, donde se va a disputar la carrera del millón, cuyo ganador se lleva 1.000.000 de pesos. Recordamos que en las últimas 2 ediciones, en 2016, la victoria le correspondió a Mariano Werner, en tanto el año pasado el triunfo se lo llevó Emiliano Espataro. Un tractorazo que tuvo consecuencias. Hasta los animales de granja tomaron las calles juntos a los productores y campesinos. El ministerio que conduce Luis Miguel Echeverri enfrentó ayer una fuerte manifestación de miles de pequeños productores en reclamo por medidas que mejoren la situación del sector. Tamberos, criadores de animales de granja, horticultores y hasta floricultores reclamaron por la vigencia del monotributo social agropecuario el pedido de tarifas diferenciales de combustible y servicios, así también como políticas de desarrollo para el sector en crisis, por más de 300 despidos que hay en el SENASA y también en agroindustria. Las manifestaciones fueron incluso con tractores para provocar la reacción de la sociedad ante la política económica de Macri y su gabinete del mejor de los últimos 50 años. Se alquila en la ciudad de Buenos Aires todo lo que usted se pueda imaginar con sentido patrio, va a ser alquilado desde el Cabildo hasta los museos que recuerdan a los héroes de Malvinas. Si usted tiene dinero, puede comprar un momento de diversión, de entretenimiento o de lo que a usted se le ocurra, a lo mejor hasta hacer un partido de ping-pong. 7 de la mañana, 9 minutos, 11.05 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Repasando la historia con Miguel Ángel Lentino. Miguel, ¿cómo andás? Buenos días a todos. Bueno, ayer estuve en la catedral. Fue realmente muy buena la exposición del sacerdote. Sencilla, directa, históricamente correcta y un panegírico completamente justo de la figura. Sabés que es el sobrino de Federico Russo, ¿no? Pero la mujer más importante del siglo en nuestra historia política y el complemento trascendental de la obra de gobierno de ese gigante de la historia que nos tocó vivir a los que peinamos canas. Y es natural que encontremos mayoría de jóvenes que rinden culto a la figura de Evita. En un par de décadas no va a quedar ninguno de los que vivimos esa época. Pero debemos tener sumo cuidado, que la deformación de la historia de quienes la cuentan me parece que nos están llevando a que la figura en un futuro sea la bondad de Evita, pasando a ser un personaje secundario, el gran forjador de ese magnífico proyecto nacional. Evita es el corazón, el sentimiento, el espíritu, pero no el alma, el cerebro de ese periodo histórico. Creo que nuestra obligación es recordarle a los jóvenes que Evita es el símbolo mayor del peronismo, pero nosotros debemos cuidar que la historia del siglo XX recuerde que el modelo argentino para el proyecto nacional es y será siempre creación de Juan Domingo Perón, y que Evita es también un maravilloso producto de ese pensamiento y esa obra. Que Evita y Juan se encontraran, creo que fue otra de las grandes causalidades que nos sorprenden, pero seguramente son obra de Dios. Debemos evitar que nos tergiversen también nuestra historia como tergiversan la historia argentina. Pero vayamos a la historia, hablando de cumpleaños. Hoy cumple exactamente 324 años el Banco de Inglaterra. Y al igual que el Banco de Francia y Alemania... ¡Qué suerte que tengo! Con el onomástico. Coetáneo. El onomástico para festejar. Por eso no me olvido nunca los ingleses. Yo. Claro. Pues sabés que el Banco de Francia y Alemania no comenzaron como bancos estatales ni como empresa de la corona, sino como bancos privados, controlados todos por las dinastías banqueras europeas que eran de carácter familiar, tanto en Inglaterra, Francia, Alemania, Austria, Italia. El clan Rothschild, originalmente Mayer, Absel, Bauer, enlazados con Lobo Salomón Schnepper, junto con las otras asociadas como Kuhn, Loewe, Lehman, Warburg y las casas Astor, Bundy, Collins, Dupont, Kennedy, Morgan, Oppenheimer, Rockefeller, Sassen, Swift, Taft y Van Duyn, fueron todos unas familias europeas que se convirtieron en banqueros. Mayer Rothschild decía, permítame emitir y controlar la moneda de una nación y no me ocuparé por quien haga las leyes. La influencia de los bancos y sus privilegios fueron siempre de tal magnitud en el mundo financiero que los pequeños bancos privados les resulta muy difícil competir. y ni que hablar de los bancos nacionales. Y ya en 1780, es decir, 80 y pico de años después, habían desaparecido la mayoría de las emisiones de papel monedas privadas y comenzaron a crearse bancos que adquirieron la apariencia de bancos centrales. Recién en 1844 concedió el Banco de Inglaterra el monopolio del papel moneda. Y será en 1935 en que, gestado por Sir Otto Neumayer, director del Banco de Inglaterra, que nacerá el proyecto del Banco Central de la República Argentina. Este banco quedó en su momento en manos de técnicos que respondían a su presidente, Powell, que vino especialmente a la Argentina con el objeto, desde Inglaterra, se vino para acá, para que todo se hiciera bajo su control. Fue creado bajo el gobierno de Agustín Pedro Justo. Recién será durante el gobierno de Juan Domingo Perón en que el Banco Central de la República Argentina estaría manejado por nuestro gobierno y no por el Banco Central de Inglaterra. Pero no sabemos, no sabemos con exactitud qué es lo que está pasando en este momento, porque está comprobado que periódicamente volvemos a caer en manos del Fondo Monetario Internacional. Y además Schusenegger mandó todo el oro que teníamos al Banco de Inglaterra. Pero bueno, no cabe la menor duda. Pues sabes que un día como hoy, de 1860, se firmó lo que se denominó el compromiso de honor Urquiza-Metre. Pues sabes que la logia Unión del Plata, sobre la escuadra del compás, Mitre y Urquiza, firmaron este sugerente compromiso de honor que tendrá el nombre Urquiza-Mitre. Y tendrá su explicación histórica inmediata en la misteriosa y milagrosa retirada de Urquiza en la batalla del Pavón el año siguiente. Es decir, no todo es obra de la casualidad. Miguel, para finalizar, es interesante hablar de San Martín. Vos sabés que un día como hoy se encontraron en Guayaquil Bolívar y San Martín. Fue recibido en Guayaquil para que rendiéndoles homenaje a Bolívar. Y vos sabés que San Martín la debe haber pasado muy mal por cuando Carmen Garaycoa, la adolescente hija de una amante de Simón Bolívar, se acercó a San Martín como una vestal griega y le colocó a San Martín una corona de laureles de oro. Desconcertado, San Martín se la quitó y se la devolvió a la niña, murmurando que no merecía semejante homenaje. Más tarde, los dos héroes sudamericanos dialogaron a solas durante el almuerzo. Al día siguiente se reunieron 4 horas más, que serían para siempre las famosas horas de conversación secreta entre San Martín y que la historia dice que no se sabe qué trataron. Pero leyendo algunas cartas de San Martín se puede entrever qué fue esa conversación. Pues sabes que en el último brindis Bolívar le obsequia a San Martín un retrato suyo de Bolívar y alza su copa exclamando: "Brindo, señores, por los dos más grandes hombres de la América del Sur, el general San Martín y yo". Y San Martín. En 1822 se hizo esta conferencia de Guayaquil, ¿no? Entre San Martín y Simón Bolívar, que los masones, a partir de ahí se enganchan diciendo que era la reunión de dos maestros masones y que como tenía un grado más de la masonería Simón Bolívar que San Martín, y entonces aprovechan para meter en la bolsa a San Martín, que no, no era masón, ¿no? Ningún acto público que demuestre que San Martín... No, por eso, pero lo aprovechan para meterlo en la bolsa con esto, ¿no? Claro, lo que puede haber ocurrido es que Bolívar le haya hecho notar cuál era el poder en el mundo. Vos sabés que San Martín, hablando de ese brindis, le responde a Bolívar: "Brindo por la pronta terminación de la guerra, por la organización de las nuevas repúblicas del continente americano y por la salud del libertador de Colombia". Inmediatamente, esa misma noche navegaba de vuelta hacia Lima. Y vos sabés que voy a leer un parrafito, porque hay una carta que el 29 de agosto de 1822 el mismo San Martín le escribe a Simón Bolívar y dice así: excelentísimo señor libertador de Colombia, Simón Bolívar, los resultados de nuestra entrevista no han sido los que me prometía para la pronta terminación de la guerra. Desgraciadamente yo estoy íntimamente convencido, o que no ha creído sincero mi ofrecimiento de servir bajo sus órdenes, con las fuerzas a mi mando, o que mi persona le es embarazosa. En fin, general, mi partido está irrevocablemente tomado. Para el 20 de este mes entrante he convocado el primer congreso del Perú y al día siguiente de su instalación me embarcaré para Chile, convencido de que mi presencia es el solo obstáculo que le impide a usted venir al Perú con el ejército a su mando. Para mí hubiese sido el colmo de la felicidad terminar la guerra de la independencia bajo las órdenes de un general a quien América debe su libertad. El destino lo dispone de otro modo y es preciso conformarse. Con el comandante Delgado, dador de esta, remito a usted una escopeta y un par de pistolas, juntamente con el caballo de paso que le ofrecí en Guayaquil. Admita usted, general, esta memoria del primero de sus admiradores. Con estos sentimientos y con los de desearle únicamente, sea usted quien tenga la victoria de terminar la guerra de la independencia de la América del Sur, se despide afectísimo servidor José de San Martín. Es decir, acá se nota la grandeza de San Martín y la imposición de Simón Bolívar, pero para nada aparece como que hay un sometimiento a través de la logia de San Martín, sino que existe un sometimiento real al darse cuenta San Martín que no tenía la ayuda de Rivadavia, el gobierno de entonces, de acá, de nuestra tierra, y Simón Bolívar sí tenía todo el apoyo de Centroamérica. Y con eso definió. Bueno, la seguimos la próxima. La seguimos la próxima, pero recordemos, queridos compañeros, queridos argentinos, la figura de Evita es el gran símbolo del peronismo, pero cuidado que no nos mientan también a través de la historia. Que los jóvenes sigan a Evita es importante, pero cuidado que la figura es Juan Domingo Perón. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Melo. Hola Carlos, buen día. Contame un poco, a ver, geopolíticamente, cómo se analiza esto de la modificación por decreto del objetivo de las Fuerzas Armadas de acuerdo a la idea de Macri. Te escuchamos. Muy buenos días. Aquí intentaremos hacer una apreciación geopolítica de los últimos acontecimientos en que se ha visto envuelta la República Argentina por la supuesta nueva reforma de las Fuerzas Armadas que ha presentado el día lunes el presidente de la República en Campo de Mayo. Sinceramente, estamos viviendo momentos trascendentales en el que debemos tomar en cuenta las verdaderas tendencias hacia donde nos estamos dirigiendo. En este punto es donde empieza a jugar la geopolítica. Hemos visto que en los últimos tiempos este gobierno se ha alineado a ciertos sectores del poder internacional, básicamente al gran sector globalista, al gran sector financiero, y que tiene a su vez algunas herramientas. Esas herramientas son el Estado Profundo norteamericano, son algunos elementos en Europa, y por supuesto hay otros elementos en Tel Aviv. En ese juego es donde las supuestas relaciones internacionales que tanto ha hablado también el presidente, de que tiene que ser una coordinación entre la política exterior y el rol de las Fuerzas Armadas, donde realmente la Argentina es introducida en conflictos lejanos y ajenos al interés nacional. En ningún momento el presidente de la República ha hablado de los reales peligros que acechan a nuestro país y ha asumido directamente como una Biblia con una fe absoluta que el supuesto enemigo y adversario de la República son o los terroristas internacionales, de los cuales no puede definir cuáles son, ni dónde están, ni cómo actuarán en este territorio o en la región, porque sabemos que no está operando ningún grupo terrorista de las variables que ha estado administrando justamente al poder al que se alía, el poder internacional global, que fue el gran gestor de esas bandas de forajidos tipo ISIS o otras como Al-Qaeda, etcétera. Porque debemos repetir que no existe terrorismo sin un Estado poderoso detrás que le dé el sustento, la logística, el equipamiento, la protección, el entrenamiento, etcétera. Y en este marco se quiere hacer diluir el verdadero rol que debe cumplir las Fuerzas Armadas, que son una institución creada no solamente para defender al país, sino también para crear las herramientas de defensa. Por ello, era muy importante la industria militar tecnológica que acompañaba a las Fuerzas Armadas. Por ello, también era muy importante que la Defensa Nacional se entienda como un brazo en el que las Fuerzas Armadas son la última razón para aplicar la misma. Pero la defensa nacional se ejerce en todos los ámbitos, desde no solamente la soberanía territorial fronteriza, sino también en lo cultural, en lo educacional y fundamentalmente en el siglo XXI en lo tecnológico. No tener control de tecnologías de punta hace que ninguna nación pueda decirse que puede enfrentar este siglo en condiciones de posibilidad de transformarse en algún país serio. Todo ello lo estamos viendo que se está tirando por la borda. Y hago simplemente referencia también a lo que acaba también de decir el señor presidente de la República cuando visitó la Sociedad Rural Argentina, diciendo de que no hay dinero para el INVAP. INVAP, una empresa que no da pérdidas, primer gran detalle. Segundo, que es generadora de tecnologías de punta y que ha participado en licitaciones internacionales y que las ha ganado a grandes potencias tecnológicas con las cuales compitió, lo cual demuestra que este país, bajo esta actual administración, está siendo simplemente derivada a ser ni siquiera una factoría de lujo. Simplemente un territorio en el que se puede depredar absolutamente todos sus recursos. Y para ello, evidentemente, no hace falta dos elementos fundamentales, nacionalismo y patriotismo. Hace falta solamente individuos, habitantes, no ciudadanos, no gente comprometida con el interés nacional, y en ello va en cuenta que también para eso se deben eliminar instituciones clave de una nación como son las Fuerzas Armadas, que en el fondo son un reaseguro de elementos que ya nombré como el patriotismo. Todo esto lo estamos viendo en una profundización terrible que nos está llevando a quedar rezagados de la historia del mundo. En este marco, para que entendamos lo que son las relaciones internacionales, el presidente Donald Trump en los últimos meses ha venido golpeando con firmeza total a sus aliados, ex aliados diría yo, los cuales hoy en día se han transformado en súbditos de Estados Unidos. Me refiero a la Unión Europea. Hoy, con el señor Juncker, que es el presidente de la Comisión de la Unión Europea, acaban de firmar un acuerdo mediante el cual prácticamente la Unión Europea baja la guardia para evitar las consecuencias de la guerra comercial que ha desatado Estados Unidos con gran habilidad bajo el mando del señor Donald Trump. ¿Y cuál ha sido una de las consecuencias de esa bajada de guardia europea? Ha sido que la Unión Europea se compromete a comprar una mayor cantidad de soja a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué significa eso para los latinoamericanos y para los argentinos? Bueno, esto ha sido reflejado en un artículo que también hoy se publicó en un diario brasilero dedicado al tema de la agroindustria, donde las luces rojas de alarma eran tremendas y decían que Brasil perdía competitividad porque además esa soja que vende Estados Unidos va sin aranceles, por lo tanto no puede competir con la soja producida en nuestra región. Y allí decía que vamos a ser totalmente dependientes del mercado chino para la compra de esos materiales alimentarios. ¿Y qué pasaría? Es la gran pregunta que me hago y le hago a la audiencia. Si China toma una decisión de decir, sí, yo sigo comprando, pero voy a bajar los precios, o sea, a mí me venden más barato. Entonces nos encontraremos en un cuello de botella más grave económico del que nos encontramos. Por lo tanto, para que se entienda alguna vez algo de esto de las relaciones internacionales, en relaciones internacionales no hay amigos, hay intereses. Y esta gente que creyó y apostó a que los grupos neoliberales globalistas iban a darle totalmente apoyo con la famosa lluvia de inversiones, con el famoso apoyo internacional, con el al volver al mundo, en la realidad estamos viendo que nos están afectando ya hasta en los elementos primarios que vende este país. O sea, geopolíticamente la Argentina está en un nivel de debilidad tremendo. El presidente no quiere reconocer y no quiere decir de que el país tiene un imperio decadente como el británico a 600 kilómetros ocupando territorio nacional y que afecta totalmente la zona de la Patagonia Argentina con una interferencia electrónica profunda. Ahí nos queda la pregunta, ¿no? Y la reflexión. Y evidentemente no, Carlos, porque fíjate vos que si nos ponemos a analizar que hay bases chinas, hay bases norteamericanas y tenemos a Inglaterra en Malvinas, la situación geopolítica es grave. Por eso está bien este ingreso tuyo en el análisis de la geopolítica con el intento de cambio. Más allá de lo que decíamos hoy temprano, de que está el gran negocio inmobiliario de las tierras y más allá de que es la excusa para usar a la gendarmería y a la prefectura en la represión social. Te saludo, Carlos, hasta la próxima. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Carlos Pereira Mella, entonces, con Geopolítica, 7:32 a.m. Bueno, el fallecimiento de María Concepción César lo está explicando ahora Diego Carbone. Con todo gusto. María Concepción César falleció ayer jueves en Buenos Aires a los 91 años. Se destacó por su extensa carrera en radio, cine, televisión y teatro. Su nombre, María Concepción César, era su seudónimo. María Concepción Cesarano era su verdadero nombre. Nació en el barrio porteño de Floresta el 25 de octubre de 1926. Era sobrina de Francisco Petrone. Se formó en el Conservatorio Nacional de Arte Escénico de Buenos Aires, donde tuvo como profesor al señor Cunil Cabanellas. Y en 1945 tuvo su primera gran oportunidad en una película que haría historia, Pampa Bárbara, con la dirección de dos grandes, Lucas de Mare y Hugo Fregonese. Después El Crimen de Oribo, de Leopoldo Torres Niso y Leopoldo Torres Ríos. La Barra de la Esquina, de Julio Sarraceni. María Magdalena, de Hugo Christensen. La Simuladora, de Mario Lugones. Rosaura a las 10, de Mario Sofici. Y Los Chantas, de José Martínez Suárez, el hermano de Mirta y Silvia Legrand. Son algunos de los films de su larga trayectoria en los sets de filmación. En la vida privada, estuvo casada con el también actor y productor televisivo Lolo Castro Volpes. En la radio, protagonizó inolvidables teleteatros en Radio El Mundo y Radio Splendi. Y en la televisión, estelarizó comedias musicales y numerosos teleteatros. En los años 60, en el teatro, compuso el mismo papel que hiciera Marilyn Monroe en la película, protagonizando después de la caída de Arthur Miller en la versión teatral. La querida y admirada María Concepción César nos dejó huérfanos de su talento y su simpatía ayer a los 91 años de edad. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 7:34, 11.5 °C. La temperatura está clavada, el registro desde temprano. Y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Sí, ¿quién es? Hola. ¿Quién es? Alberto de Berazategui. Hola. ¿Lo escucho? Sí, yo pienso que esto ya estaba todo planificado, que va a terminar siendo una colonia inglesa norteamericana. Apunta a eso. Y con referencia a las Fuerzas Armadas, es como que falta el tiro de gracia, la frutilla de la torta, va. Hacer el ajuste final. Entonces está preparando todo para inculcarle miedo a la gente y la gente, en vez de salir a hacer revuelta, se quede en el molde. Van a parar los soldados, los colectivos, van a palpar y armar a la gente. Entonces, cuando esté todo preparado, ahí le dan el saque. Chau peronismo, chau sindicato. Yo lo veo así. Él siempre dijo que quería un país como Chile. Las Fuerzas Armadas no van a andar en la calle porque no quieren ellas mismas salir y porque la ley no lo permite, pero lo que sí van a hacer, van a estar en la frontera y en lugares estratégicos. Los lugares estratégicos, por ejemplo, puede ser cuidar Vaca Muerta. ¿Para qué sirve cuidar Vaca Muerta? Para que las inversiones de los que vienen a explotar el gas, que es el reservorio más importante del mundo que se ha encontrado últimamente, y que van a invertir aparentemente 100 millones de dólares, tengan la protección y no aparezca, manejado en esta disputa de los países y los intereses, no aparezca el RAN, los mapuches, por ejemplo, desde la inteligencia británica, creando una zona de conflicto. Todo esto, que parece escapado de una serie imaginaria, todo esto está ocurriendo simplemente por los negocios. ¿Y nosotros? Los saludo, Alberto. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. La pregunta, ¿no? Nosotros, dijo. ¿Qué decías? Miguel. Señor. Sí, está en línea el señor Martín Esquerra, delegado de los astilleros Río Santiago. Bueno, a ver, estamos en un conflicto permanente. Hace un ratito hablábamos de la industria de las Fuerzas Armadas. ¿Se cortó o está ahí? ¿Esquerra está ahí? Se cortó, me parece. 7:37, se cortó el teléfono con Esquerra. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En 1965 nacía en Paraguay José Luis Chilaver, un notable arquero que triunfó en San Lorenzo, en Vélez, en la Argentina, pero que la verdad fue un notable arquero de la selección paraguaya. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 38 minutos han pasado de la hora 7. Estamos tratando de recuperar con Martín Esquerra, dirigente gremial de los astilleros Río Santiago, ante lo que se está viviendo en esos astilleros. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Miguel. Señor. Ahora sí recuperamos a Martín Esquerra. Martín, buen día, de Rensis. Buen día, de Rensis, ¿cómo le va? Bien, la verdad que bien es una manera expresiva de decir, pero estábamos hablando hace un ratito nada más del tema de la industria militar. Han liquidado Fanasur, que se creó casi cuando se creó Río Santiago, y van a seguir porque, además de que no les importa el desarrollo industrial en general, le importa mucho menos el desarrollo de las industrias básicas que hacen a la defensa, y el astillero, además, es una codiciosa cantidad de tierras para esta gran inmobiliaria que parece ser el gobierno de Macri, que pone en venta todas las tierras fiscales que encuentra, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes en Ensenada? Bueno, hoy tenemos una marcha de antorchas que finaliza con un acto multisectorial que estamos convocando en el Polideportivo Municipal de Ensenada, y estamos convocando a toda la sociedad en la defensa de lo que entendemos que es un bastión de soberanía, un pedazo de patria, como decimos nosotros, que es el astillero Río Santiago, ¿no? Ahora, la sensación que ustedes tienen es que la intención es que no trabajen para cerrarlo, desguazarlo, privatizarlo. ¿Qué idea tienen ustedes que están pensando en el gobierno? Bueno, el plan que tiene Macri para el conjunto de la industria naval y para todo lo que sería lo estatal en la Argentina es el vaciamiento. En eso, primero fueron sacándole el laburo a Fanazul. Se puede ver también cuando se dejó de hacer funcionar la usina en Río Turbio. Y a nosotros lo que están haciendo es, con un 95% de un buque petrolero terminado, que es el buque Eva Perón, que tenemos a flote en el astillero para la República Hermana de Venezuela, y con el solo 5% de faltante en insumos que tendría que poner la gobernadora Vidal, nos cortan los insumos, y por lo tanto no podemos terminar en plazo el buque Eva Perón, que está a flote, junto con otras 6 embarcaciones que estamos haciendo, lanchas para cadetes de la Armada, reparaciones de buques pesqueros, etcétera. Esta es la más importante porque es lo que nos permite cumplir con el contrato con PDVSA, con la petrolera de Venezuela, y poder recibir el pago del segundo buque, del buque gemelo que tenemos en la grada para terminar, ¿no? Yo quiero decirle a los oyentes que aquellos que ven la fragata Libertad y la admiran y dicen qué lindo buque y demás, fue construido en época de Perón en el astillero Río Santiago, allá por 1953. Digo esto porque de pronto fíjense ustedes las cosas que se hacían y se pueden hacer en un astillero. Ahora, Esquerra, es cierto que se ha abandonado por parte de la provincia, que son los que manejan el astillero, se ha abandonado la modernización en cuanto a maquinarios, en cuanto a mantenimiento y demás. ¿Todo esto fue por desidia o por una planificación, no de este gobierno, sino me refiero en general, ¿no?, de los gobiernos provinciales que no le prestaron atención? No, lo que está claro es que acá hay una planificación sistemática de no prestar atención al astillero que construyó, como bien decía usted, la Fragata Libertad, que es el buque insignia de la Armada Nacional, que da la vuelta al mundo con los oficiales que se reciben todos los años, la Santísima Trinidad, que asistió en las Islas Malvinas en 1982. Yo creo que acá lo que se corre es que hay una fábrica naval que construyó para la defensa, como las MECO, que hoy por hoy tiene nuestra Armada, que construyó para los fletes, porque construyó para ELMA, y en un momento los fletes nacionales fueron nacionales, pero acá se decidió beneficiar a los fletes extranjeros, centralmente, a los containers que llegan y a la soja que se va, los mueven buques extranjeros de empresas yanquis como Maersk, de empresas como Hamburg-Sud, empresas como Nidera, y esos son 7.000 millones de dólares anuales. Ese es el negocio que no quieren tocar, por eso no quieren una empresa de fletes nacional, por eso no quieren construir fletes nacionales en el astillero Río Santiago, y mucho menos reforzar la defensa nacional, cuando tenemos casos como el tristemente célebre Ara San Juan, que ni siquiera se dignaron a buscarlo, ¿no? Hay una pregunta, Martín, que va de suya en esto, ¿no? La compra en Francia y en Israel de embarcaciones que podrían construir el astillero, ¿esconde negocios? ¿Esconde la idea de que, como dijo ese empresario de Mar del Plata, Macri, hay que dinamitar el astillero? ¿Por qué no le dan esos dineros al astillero para desarrollarse? Bueno, con eso dos cosas. Primero, que hay que ver qué hay detrás del voto de Francia en el FMI para que le den el préstamo a Macri. Yo creo que en eso tiene que ver este negociado que de las OPB, que ya se lo habían ofrecido a países del Medio Oriente, a países de África, y no lo agarraron por lo sucio que es este negociado. El día que salte la investigación sobre la compra de buques a Francia, realmente yo creo que va a ser un escándalo. Pero además lo que esconde es una infamia de darle 1.200 puestos de trabajo durante 4 años a trabajadores que está bárbaro que van a poder trabajar, pero que acá hacen falta y lo podrían haber inscripto como orden de compra en astillero como Río Santiago o como Tandanor, en astilleros nacionales que si fuera porque compraban, ¿cómo sería? Un producto terminado porque había una emergencia, está bien, pero metieron órdenes de compra al 2019, al 2020 y al 2021. O sea, que acá tranquilamente podrían haberse construido. ¿Qué hacen los 3.000 trabajadores del astillero? ¿A qué se dedican? Porque yo de quien tengo uso de razón veo que cada vez se va achicando más la posibilidad de trabajo concreto. Ahora cuando apareció este nuevo presidente, interventor, no sé cómo lo llaman, Daniel Capdevila, tampoco trajo ninguna otra novedad, es decir, la provincia además va a hacer recortes, lo hace con la educación, con la salud, obviamente lo va a hacer con ustedes. Así que la pregunta es, ¿a qué se dedican los 3.000 trabajadores que tiene el astillero, no? Bueno, hoy por hoy nosotros tenemos en la grada 1 un buque petrolero gemelo del que tenemos a flote, gemelo de Eva Perón, el buque Juan Azurduy, que es el segundo buque petrolero para PDVSA que está en construcción. En la grada 2 y en la grada 3 tenemos dos lanchas de instrucción para cadetes de la Armada, que son lanchas rápidas de unos 50 metros de eslora. Y después tenemos buques pesqueros en reparaciones en el muelle de buques militares y en el dique seco. Tenemos una barcaza y un buque pesquero que también están terminándose junto con el trabajo de la extensión del buque Soledad Rúa que está extendiendo su popa. Eso camina, pero ¿cómo le diré? Camina sobre ruedas cuadradas, porque nosotros con la poca tecnificación y los pocos insumos que van llegando, trabajamos y sacamos los laburos en tiempo y forma, en tanto y en cuanto podemos. El problema está en que hay una desidia y una falta de financiación por parte del gobierno de María Eugenia Vidal, que si tiene que definir si nos va a dar el 5% de insumos que falta para terminar el buque petrolero y si nos va a dar las cartas de crédito para hacer los bull carrier, que es el contrato que tenemos firmado, que la chapa está en el astillero y que no podemos terminar por el solo hecho de que María Eugenia Vidal no pone el dinero, ¿me explico? Esquerra, manténganos informados porque nos importa saber qué pasa con el astillero Río Santiago. Bueno, muchas gracias y los esperamos a todos hoy en la marcha de antorchas y en el acto multisectorial que se va a dar en Ensenada. Y desde ya, muchas gracias. ¿A qué hora es la marcha? A las 5:30 nos concentramos en la Plaza Belgrano, en la Plaza Central de Ensenada, y a las 7 estaría arrancando el acto en el Polideportivo Municipal. Muy bien, hasta luego. Gracias, Renzi, nos vemos. Adiós. 7:46. Estamos parados frente a esta situación en el peor momento político de María Eugenia Vidal. Miren, cuando la gobernadora dijo la vez pasada difícilmente los pobres lleguen a la universidad, seguramente nunca había pensado que se iba a descubrir la cantidad de pobres y de humildes que habían puesto como contribuyentes de la campaña que la hizo ella gobernadora. Porque si no sirven para terminar los estudios, parece que sirvieron para fraguar aportes para la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Esto es un verdadero escándalo de proporciones por la vara tan alta que ellos pusieron, hablando de la corrupción kirchnerista, y resulta que se descubre que han falsificado en toda la provincia de Buenos Aires los aportantes, y no solamente es grave que falsificaran los aportantes, sino que además el partido que ellos dirigen, el PRO, tiene afiliados truchos, que son los mismos que figuran como aportantes que lo sacaron del registro del ANSES. Pero aparte de todo esto, lo que nadie pregunta, si la plata no la pusieron los candidatos de las listas de concejales, consejeros escolares, intendentes y demás, si no la pusieron los candidatos a diputados, si no la pusieron los que trucharon, ¿por qué no explican de dónde la sacaron? ¿De dónde llegó ese dinero para que María Eugenia sea gobernadora, para que el radical que la acompaña sea vicegobernador, para que salgan electos Bullrich y Gladys González senadores, para que salga la hormiguita viajera Ocaña diputada? ¿De dónde sacaron la plata? ¿De dónde salió el dinero que no aportara el resto de la gente? Nunca lo pregunta nadie. ¿De dónde salió la plata que lavaron para justificar la campaña y además asegurarse que los medios que le hicieron la campaña cobraran? Supongo que han cobrado todos. Sería muy importante que María Eugenia Vidal, preocupada porque los docentes no le hagan paros políticos, según ella, explique por qué ella dice que los pobres no llegan a la universidad y no se reciben, y sí les sirven para que figuren aportando para que sea gobernadora. Sería interesante. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 7:49 a.m, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Hola. ¿Quién es? Eduardo de Wilde, discúlpeme que lo vuelvo a molestar. No, no, dos veces no se puede. No, le quería decir... No se puede. ¿Quién está? Sí, buen día, José Tuzán. Bueno, con respecto de Reci, lo felicito por hacer cumplir la orden de dos veces no. Eso se lo agradezco. No, sobre los vaciamientos de empresas, ¿quiere que le dé la primicia de una? O a lo mejor la sabe, de la fábrica de aviones que está en Córdoba. Le están llamando y le dicen el retiro voluntario o le dan tareas que no se condice con su calidad. Están haciendo un vaciamiento en la fábrica de aviones de Córdoba. Tengo una familia trabajando ahí. Claro, pero todos describimos todos los días las cosas que nos pasan, pero no resolvemos la participación activa para cambiar la idea, ¿no? ¿Y cómo sería la participación? Sé, cada cual tendría que pensar qué puede hacer activamente, ya no solamente en la denuncia, para cambiar la realidad. Claro, un hijo trabajó 6 años en una fábrica de aviones, le daban puestos, cada vez iba ascendiendo más. En 6 años, como me dice, en 6 años, papá, falté 2 veces por médico. Mire qué pago le dan, ¿no? A un cumplidor. Bueno, están vaciando la fábrica de aviones en Córdoba, en la capital, en la DEA. Esto va a vaciar el país, si seguimos así. Gracias, Renzi. Adiós. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Bueno, yo por lo pronto ayer fui a la marcha, ¿no es cierto? Y fui con mi bandera argentina. Y bueno, trato de ir a todas las marchas, a todas las movilizaciones. Y lógicamente siempre con el objetivo de buscar la unidad. Pero la unidad en un programa. Porque la unidad por la unidad misma para llegar a... Ya lo hemos debatido eso y yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que lo primero que hay que hacer es ponerse de acuerdo en lo que no se quiere. Bueno, no se quiere esto, bueno, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que se quiere? Hay que ponerlo al frente, porque si no la gente no sabe dónde va. Por ejemplo, que el INVAP siga, ¿no es cierto?, que se construya... Claro, o sea, definiciones sobre la política de defensa, sobre las cosas elementales, pero además también no hacer solamente declamaciones, sino hacer cosas que se puedan realizar. Sí, bueno... Y respecto al tema Estados Unidos y su intervención activa, porque ahora ha decidido intervenir activamente. Mire, yo le voy a contar algo que me quedé pensando después de escucharlo al columnista que habló de geopolítica. Usted sabe que la firma que se ha hecho entre Europa y Estados Unidos, la Comunidad Europea y Estados Unidos, donde no va a haber aranceles entre ellos, me deja pensando porque si nosotros en el Mercosur firmamos con los europeos, quiere decir que los productos norteamericanos pueden pasar por Europa y llegar aquí, así como los productos chinos pueden pasar por el Pacífico, en el convenio del Pacífico, y llegar aquí. Por lo tanto, estamos vulnerables para cualquier cosa, por no saber proteger lo que tenemos que proteger, ¿no? Ojo con las cosas que se están haciendo a nivel internacional, ojo con lo que termina de cerrar Macri con los rusos, con los chinos, lo que le está pidiendo, porque la desesperación hace que para que les vengan algunos yuanes o para que venga alguna posibilidad de apoyo, se entregue cualquier cosa, ¿eh? Mire, yo, ¿sabe lo que creo? Que si no nos unimos, porque ahora están atacando a Bolivia, Evo Morales, ya lo están empezando hay un en internet un video de una funcionaria norteamericana que dice que apoya al terrorismo, o Evo Morales, ¿no? Claro, como está desarrollando el litio, es un demonio. Y entonces dice que apoya a Venezuela. Y yo digo, si nosotros no tomamos conciencia que ninguno de nuestros países por sí solo se va a poder defender, y si además Estados Unidos está pretendiendo, y esto es lo que le quería comentar, los ejercicios de paracaidismo que se están haciendo, no son para combatir el narcotráfico, son para invadir países. Y si nosotros participamos de esos ejercicios, nos van a usar a nosotros para invadir países hermanos, como están pergeñando con Colombia y con Perú, y con estos regímenes de derecha. Bueno, todo esto, culpa de esto, es porque la dirigencia política argentina no hace lo que tiene que hacer, que es el esclarecimiento. Estas cosas que nosotros hablamos, la deberían estar haciendo los referentes, deberían estar alertando todo el tiempo y juntándose efectivamente para ver de qué se trata. Bueno, si no aprendemos esto, yo creo que después va a ser responsabilidad de todos lo que vivimos, ¿no? ¿Me permite una aclaración con respecto a las declaraciones de Delía? ¿Sabe lo que estaba comentando con Cunio, Delía? Que San Martín, ¿no es cierto?, fusiló a mucha gente y dijo de la Valle, debí fusilarlo, cuando se enteró de que asesinó a Dorrego. Eso es lo que hizo Delía, como diciendo, a veces hay decisiones que hay que tomar. Claro, lo que pasa es que como él viene con una situación legal penal sí, complicada. Le va a costar la cárcel nuevamente. Claro, con esto lo meten preso todo. Porque ahí está la señora Plager, agente israelí, el señor Gabriel Devina, son todos agentes disfrazados de periodista que le dan con un caño todos los días, ayer le estaban dando con un caño, y siempre tergiversando los dichos. Él dijo, San Martín dijo de la Valle que debí fusilarlo, porque lo consideraba una espada sin cabeza. Como no lo hizo, tuvimos la consecuencia del asesinato de Dorrego. Eso es lo que quiso decir Delía. Lo saludo. ¿Quién está? Buen día, Miguel. Padre Jerónimo, feliz cumpleaños. Gracias, padre. La verdad que uno cuando pasan los años que uno ya no quiere cumplir más, lo que quiere es menos 10, pero no se puede, es en el chinchón eso. Nada más. Exactamente. Ahora, ¿qué hay que festejar? ¿Lo que uno lleva vivido? O lo que le queda por vivir, porque de pronto uno debería agradecer cada día que se levante y está vivo, ¿no? Exacto, felicitación, agradecerle a Dios lo que hemos vivido y pedirle la gracia, su ayuda por lo que está por venir. Las dos cosas, por lo pasado agradecimiento y por lo venir su protección, su bendición. Ayer, escuchando la exposición en la catedral o el otro día, lo que dijo el obispo de San Justo o lo que dijo este mismo ruso el día de la misa de Perón, yo decía hoy temprano que desde el 55 a hoy hay un cambio en la Iglesia Católica en función a la mirada hacia el peronismo, que en realidad más que la Iglesia deberíamos decir de las jerarquías eclesiásticas de entonces y de ahora, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí, es un cambio de 180 grados, es tal cual de los obispos y de los curas. Padre, usted que ha sido hombre de la confesión de los gendarmes y hombre de acompañar a los gendarmes, el gendarme que está preparado para la frontera, ¿está también psicológicamente preparado para hacer una cuestión policial interna, es decir, para estar fuera de la frontera? No, el gendarme clásico que está en los escuadrones de frontera no está preparado para operar aquí en el Gran Buenos Aires o en las grandes ciudades porque está como fuera de su ambiente, como un pez fuera del agua. Está preparado, digamos, profesionalmente para los trámites de aduana, para verificar si hay un contrabando o no, pero para combatir el delito urbano no está preparado. El gendarme, digamos, de frontera, de escuadrón, ¿no? Del despliegue, que se dice. La pregunta es porque yo no sé si, qué contradicción puede estar en el gendarme en este momento. A lo mejor algunos pensarán, bueno, no tengo que pasar ni frío, ni estar arriesgándome en la frontera, ahora estoy en la ciudad, por allí está conforme. A lo mejor otros están pensando, nosotros estamos para hacer otro tipo de vigilancia y no para que nos usen como tropas de represión. Pero no sé cuál será el ánimo del gendarme profesional, digamos, del soldado profesional, ¿no? Yo me animo que no estará muy a gusto, porque además el gendarme es de tierra adentro de su provincia, deja su pago, deja su gente, su idiosincrasia, también su familia, tiene que hacer toda una mudanza, y eso ocasiona dificultades, ¿no? Económicas y aparte el desarraigo, ¿no? Le quiero hacer una pregunta personal. Por el hecho de haberle dado misa a esos gendarmes que habían pedido una mejora salarial y que se habían no sublevado, sino puesto en rebeldía por las conducciones que tenían, ¿a usted lo separaron de la gendarmería y nunca más le devolvieron esa posibilidad? ¿Qué pasó? No, nunca más me dieron la posibilidad. Se confluyeron, no me dieron la baja, o me despidieron, o me expulsaron. Y bueno, pero cumplí con mi deber. En un día domingo, todo cristiano tiene derecho, el laico, el civil, a reclamar de su sacerdote la Santa Misa, y el sacerdote tiene el deber de celebrar la Santa Misa el domingo. Así que bueno. ¿Y usted cumplió con usted mismo y con lo que usted profesa, que es ser sacerdote, ¿no? Exacto, el deber del sacerdote es celebrar la misa el domingo, enseñar catecismo. Miguel, quiero... ¿Y eso tiene que ver con la jerarquía eclesiástica o con la cuestión de gendarmería? Las dos cosas confluyeron, como dije antes. La gendarmería, porque vieron que todo el cuadro joven, realmente lo que reclamaba mejores condiciones salariales era la juventud, la gendarmería, los escalafones, los grados bajos. Y por un lado la jerarquía de gendarmería, la alta jerarquía, la máxima, y por otro lado también la jerarquía eclesiástica, en este caso que estaba a cargo del obispado castrense, que siempre hay una especie de como de sumisión a la autoridad, a la autoridad civil, en este caso era la Secretaría de Seguridad, la agarré, y vieron en mi humilde persona una especie de, como digo, de guía, de factor de cohesión de la gendarmería joven y también del reclamo justo, ¿no?, de que mejores condiciones de trabajo y salarios. Discúlpeme que le traiga cuestiones personales, pero me parece que es ilustrativo por el tema de que se está hablando de la gendarmería de la prefectura en este momento, para que sepamos las cosas que también pasaron cuando se reclamaron un salario, cuando se reclamó una mejora y demás. Bueno, todo ese tipo de situaciones humanas que se viven y resulta que después terminan pagando justos por pecadores. Bueno, hoy es de San Pantaleón, así que pídale a San Pantaleón por los oyentes que están sufriendo. Sí, por los enfermos, sí. Y una frasecita de Evita que ayer no pude ingresar, viene de la juventud de la CGT y de la niñez, que lo pusieron en un hermoso estandarte. Dice Evita: el vientre de una mujer es la cuna sagrada donde se genera la vida. Gracias, padre. Un abrazo, Miguel. Feliz cumpleaños. Adiós. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Porque no se cree en el peso argentino, los depósitos en dólares en los bancos crecieron notablemente y hay depositado 31.104 millones de dólares en cuentas corrientes y en cajas de ahorro. Se cayeron, como decíamos ayer, las acciones de Facebook después que la empresa no pudo garantizar el secreto de los datos personales y habló de filtraciones. Las acciones cayeron un 19% y se perdieron 120 mil millones de dólares en acciones. La falta de privacidad y la pérdida de confianza en Facebook hizo que la empresa reconociera esa situación y cayó entonces estrepitosamente el 19% en la bolsa norteamericana. se firmaron acuerdos ayer para los famosos PPP, es decir, lo que hace el Estado con los privados para que se hagan autopistas y rutas por un importe de 17 mil millones de dólares en la ruta 3, 5, 7 y 9, entre otras. El Ejecutivo promulgó la ley donde la donación de órganos ahora es obligatoria. Ocho de la mañana, tres minutos, 11.05 la temperatura, la página deportiva. Finalmente se completó el encuentro que habían comenzado a jugar el día miércoles, Huracán y Victoriano Arenas por la Copa Argentina. Ganaba el Globito 1-0, con tanto señalado por Andrés Chávez de penal a los 16 minutos del segundo del primer tiempo. Se completó el partido en dos tiempos de 23 y 22 minutos respectivamente y el Globito confirmó la victoria. Ahora el conjunto que dirige Gustavo Alfaro será rival de Atlético Tucumán. Otro partido correspondiente a la Copa Argentina fue la victoria de San Martín de Tucumán ante Patronato de Paraná en cancha de Deportivo Morón, con tantos de Claudio Bieler, el exjugador de la Liga Deportiva Universitaria, y de Racing Esperduti, el tanto paranaense. Ahora el decano tucumano espera rival que saldrá del partido que van a disputar el próximo miércoles 1 de agosto, Boca y Alvarado de Mar del Plata. Hoy, por la Copa Argentina, 17-10, en cancha de Arsenal de Sarandí, Temperley enfrenta a Estudiantes de Buenos Aires, arbitraje de Pablo Díaz. Va a haber mucho boxeo en el día de hoy, en tres festivales distintos a la misma hora y televisado por tres canales de cable distintos. A las 22, en el microestadio de la Municipalidad de Hurlingham, televisado por Teis Sport, en el combate de fondo, Diego el Chacalero Ramírez va a exponer su título latino interino welter de la Organización Mundial de Boxeo ante el cordobés Sergio Liendo en combate pactado a 10 asaltos. En tanto, en la misma hora y televisado por TNT Sport, en el club El Porvenir de Quilmes, el combate de fondo será el que van a protagonizar Javier La Bestia Maciel, que va a enfrentar a 10 vueltas al brasileño que vive aquí en la Argentina, David Elisquivici, en este combate que será el de fondo entonces que se va a disputar en el club El Porvenir de Quilmes desde las 22. El tercer festival boxístico que va a ser televisado por Deport TV desde las 22 también en el club esportivo Barracas tendrá como match principal el que van a disputar a 6 vueltas el invicto bonaerense Federico Pedraza y el marplatense Walter Leiva Hijo. Y en rugby mañana se va a disputar la décima fecha del Urba Top 12, donde lidera San Luis con 35 puntos y es escoltado por Alumni con 32. La fecha completa, que incluye además el clásico entre Casi y SIC, incluye este programa de partidos: Belgrano frente a Newman, San Martín, Lomas, lo dicho, Casi SIC, el tradicional clásico del rugby argentino, el puntero San Luis frente a Hindú, Alumni ante Club Universitario de Buenos Aires y Regatas de Bella Vista recibe a Pucará. En 1794 destituían en Francia a Robespierre. Se producía lo que se llamó la Revolución 9 de Termidor. En 1822 se reúnen en Guayaquil, en Ecuador, el general San Martín y Simón Bolívar. La situación climática para tener en cuenta este fin de semana: el domingo 9 grados de mínima, 14 de máxima, con cielo nublado y chaparrones, en forma parcial puede haber lluvias. El sábado cielo nublado, probabilidad de nevadas y neblina, con 11 grados de temperatura mínima y una máxima de 14. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. Hoy cumpleaños un querido amigo, 78 años cumple Alberto Hidalgo. El chino seudónimo de Juan José Morandeira, nació en Buenos Aires el 27 de julio de 1940, en el barrio de Flores Sur, rodeado por un anillo de distinción de los palacetes italianos de Flores Nortes, y un poco más allá del Bajo Flores, de tierras anegadas hoy ganadas a la laguna, donde erigieron monobloc y estadios de fútbol. Era hijo de un gallego de Lugo que conducía un carro y era un laburante que, además de lechero, tenía entre otros vicios la barra de la esquina, los muchachos y el baile. Era un milonguero, don Juan María, que hasta los 88 años frecuentó todos los bailes con su pincha azul impecable cepillada por la patrona en el patio familiar previo a su decolaje. Ese escenario lo marcó a Juan José, al Chino Hidalgo, para que se pusiera a cantar tangos con su pelo largo y largas patillas, largas y espesas, un lunar y su rastro indiado, entonando tangos recios. Actuaba en el Tango Bar de Rivadavia y Fray Cayetano Rodríguez como vocalista de la orquesta de Miguel Nijenson, donde compartía cartel con Julio Sosa y Ángel Vargas. Y lo recordamos al querido Chino, que hoy cumple 78 años, cantando con la orquesta de Osvaldo Piro, Anoche. Mi amor, anoche te vi pasar sin dolor, con otro querer y ser feliz tras ese escaparate de cristal dorado de metal y rubia. Que pasó, me salpicó su noche de fangal y lluvia. Anoche, mi amor, anoche te vi que pálida tenés tu tez marfil, por más que te a tus pies la vida vi envuelta en su visón. Me presintió temblando de ansiedad tu corazón. Yo estaba en el cordón desesperado. Daba la razón deshilachado. Qué pálida tenés, tu tez marfil, qué extraña y qué febril, tu pálida. 8 de la mañana, 11 minutos, 11 grados 5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El presidente de Sudáfrica hizo declaraciones y dijo que hay que defender el multilateralismo y alertó sobre el impacto económico de la guerra comercial. Esto es debido al enfrentamiento que tienen con el proteccionismo. Es decir, cuando habla del multilateralismo, él habla, lo escuchan los demás, pero los demás son proteccionistas, defienden lo suyo y exportan para el mundo. Nosotros exportamos cuando podemos lo agrícola, ganadera y minero, y el resto lo queremos importar. Vivimos a contramano del mundo. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Somra, Oscar Rojas, secretario general. Vamos a repasar, Enrique, los partidos que hay en este fin de semana. ¿Se va a jugar? Porque en todo caso hay que averiguar también si se va a jugar Racing y Ferro con el tiempo. Mañana dice que va a llover todo el día, el domingo no. Lo podrían pasar para el domingo el partido, ¿no? No, Miguel, finalmente Racing y Ferro fue suspendido por justamente por el tema de las condiciones climáticas. Sí, pero el domingo dice que no va a llover. Sí, el domingo no, pero ya el partido está suspendido, tiene programado el trabajo de otra manera, Coudet, por eso el partido no se va a disputar. Este fin de semana, en el día de mañana, tenemos la presentación de River por Copa Argentina en Formosa, enfrentando a Villa Dálmine. Este partido ha generado mucha expectativa en la gente de Campana, que va a ir masivamente a acompañar al equipo de Felipe de la Riva. Y también van a jugar Gimnasia Esgrima La Plata y Olimpo de Bahía Blanca. Esto es lo que tiene que ver con la Copa Argentina, en los partidos más importantes justamente que involucran a este certamen. Y recordemos los resultados de ayer de la Copa Argentina. Sí, cómo no, Miguel. Decíamos entonces que Huracán confirmó su victoria ante Victoriano Arenas, precisamente el equipo que recientemente ascendió a la Primera División C, que está como ayudante de campo Luis Ventura, el conocido periodista televisivo. Y también la victoria de San Martín de Tucumán, de aquí, de este partido que le ganó a Patronato de Paraná 2-1 en cancha del Deportivo Morón, surge el rival que va a enfrentar al ganador del partido, entre Boca y Alvarado de Mar del Plata. Ahora, qué loco, ¿no? Jugar un partido entre los entrerrianos y los tucumanos en Morón. Bueno, es loco, son cosas que tienen que ver con la desorganización de la Copa Argentina, ¿no? Porque yo digo que esta Copa, si se jugara en cancha del... No, pero la pueden jugar en Santa Fe. Entonces, también, sí, pero además... O la pueden jugar en Córdoba, en algún lugar donde pueda... Pero además se sortea la localía, Miguel, y además, si se quiere... Y si no, también que la sorteen y hagan dos partidos. Bueno, por supuesto, un partido ida y vuelta, como ocurre en España. Si está ahí todo el año para jugar la Copa Argentina. Pasa que no hay voluntad de organizar correctamente. No, acá no quieren organizar nada que signifique eso. Ordenarse y organizarse acá no le interesa, porque hay mucha gente que hace mucha plata en el desorden. Claro, exactamente. Fíjese que hoy, además, juegan desde las 17:10 en cancha de Arsenal de Sarandí, que se transformó en la cancha del pueblo, Temperley con Estudiantes de Buenos Aires, que tranquilamente podían haber hecho de local, cualquiera de los dos. E inclusive le digo más, el equipo de cuando se enfrenta, como pasó con Independiente y Central Ballester, bueno, se designa una cancha, una de las canchas de la DEC donde se puede jugar, y que Independiente vaya a jugar como corresponde a la cancha del rival de menor jerarquía y punto. No se le va a caer los anillos a nadie. No llevar el partido a Formosa, quizás para que haga un negocio a alguien en particular, pero la verdad que no, después se ve en la cancha que no hay ningún tipo de equivalencia. Bueno, tratemos de emparejar la cosa, la localidad del equipo de menor nivel. Y otro dato para hablar son los precios de las localidades del fútbol. Me parece que los dirigentes no tienen idea de la crisis, porque ellos hacen cuenta de lo que pagan, de los contratos multimillonarios que hacen, irresponsablemente muchos porque no lo pueden pagar, y entonces quieren aumentar las entradas, sobre todo en la Superliga, donde los partidos se televisan, ¿no? Sí, hoy por hoy la entrada, la mal llamada hoy por hoy, la popular, sale 320 pesos y están pensando en aumentarlo. Pero pero la quieren llevar a 500 pesos. Sí, pero yo le digo... Pero espera, ¿cuánto sale viajar? Ya. ¿Cuánto sale comerse algo? Sí. Cuando anda el transporte, ¿no? O sea, ir a ver un partido de fútbol le sale 1.000 pesos cualquiera. Sí, más o menos. Si va uno con un hijo o dos, pues se gasta una fortuna. ¿Qué hace la persona esa? Bueno, muy simple, y esto tiene que ver, se lo explicaba hoy a Diego. Se hacen socios y se borran después. O directamente porque se asocian al sistema de cable, y el sistema de cable ve el partido, le sale mucho más barato, no tiene que gastar esa inmensa cantidad de dinero, se queda tranquilo en la casa y nadie lo molesta. Pero fíjate que los partidos televisados sin público son horribles. No, sí, por eso, pero a eso se apunta, Miguel. Acá los dirigentes del fútbol argentino son tan mediocres y tienen tan pocas ideas que le tiraron toda la responsabilidad de vender los derechos que deberían comercializarlo per se los clubes y no la AFA, le dan eso para que le den una migaja. Ellos tienen que poner planteles competitivos, estadios acordes, gastan en fortunas y le dan migaja, la televisión le da migajas. Y esto tiene que ver porque los dirigentes del fútbol argentino no han sabido darse su lugar y pedirle a la televisión que le dé el dinero que le corresponde, porque ellos son los generadores del espectáculo. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Diego. Un día como hoy, fallecía el doctor José Arce. Había nacido en Lobería, provincia de Buenos Aires, el 15 de octubre de 1881. Falleció en Buenos Aires el 27 de junio de 1968, médico, diputado y diplomático de larga trayectoria. Su padre tenía un importante establecimiento agropecuario en Lobería, estuvo casado con María Castro Escalada, con la que tuvo su única hija, que falleció a los 13 años. Fue entonces que Arce hizo construir otra casa en la calle Vicente López al 2200 de Buenos Aires, donde se instaló un órgano, instrumento del cual Arce era un discreto ejecutante. La casa fue posteriormente donada a la Universidad de Buenos Aires y destinada al Museo Julio Argentino Roca. El 6 de junio de 1903 se graduó de médico con medalla de oro de su promoción y a continuación se desempeñó en diversos cargos como médico agregado, jefe de cirugía de hombres y de mujeres, cirujano adscripto, cirugía general y finalmente director de la clínica quirúrgica del Hospital de Clínicas. De 1911 a 1912 presidió la Asociación Médica Argentina y formó la entidad con una comisión que dictaminó favorablemente una proposición para que se incluyese la poliomielitis aguda entre las enfermedades de declaración obligatoria, lo que se remitió a pedido de las autoridades. Fue la primera oportunidad en que la Facultad de Medicina otorgó un diploma de perfeccionamiento en anestesia, al cual se enseñó el manejo del aparato ideado por Luis Obremade, que lleva el nombre del mismo. Lo designaron rector de la universidad de marzo de 1922 a marzo del 26. Fue miembro de la Academia de Medicina de París, fue electo diputado por el Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires por los periodos 16 al 20, 24 al 28 y 34 al 38. También se proyectó la construcción de un policlínico donde impartir la enseñanza de medicina, presentado por el doctor Eliseo Cantón. En 1945 fue designado embajador en China, país al que llegó tras un viaje por barco de 4 meses y medio, que lo relató en el libro De Buenos Aires a Shanghái. Después nombrado jefe de la delegación argentina ante las Naciones Unidas, cargo que ocupó del 21 de julio del 46 hasta el 31 de diciembre del 49. En esa época, la ONU estaba recién consolidándose porque atravesaba el clima de la posguerra. Entre sus actuaciones más destacadas se encuentra su apasionada oposición en las sesiones de 1947 a la facultad de veto de las grandes potencias y su propuesta de modificar la Carta Orgánica para limitarlo y suprimirlo. El doctor José Arce, en el recuerdo, médico, político y diplomático argentino. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El escándalo que hay en el hospital de Cañuelas con relación a los médicos truchos, que no sería el único lugar, requiere y necesita que el intendente de Cañuelas diga algo, que aparezca como autoridad máxima del distrito, explicando qué ha pasado, sobre todo después que una de las mujeres que era contadora hizo también graves denuncias en el día de ayer acerca de estas irregularidades que parece que se vienen reiterando. Vamos a llamar a la Municipalidad de Cañuelas para ver si podemos hablar con el intendente, porque la verdad nos parece que ya tendría que haber hecho alguna declaración el intendente de Cañuelas. 8 de la mañana, 22 minutos, 11.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Estamos llamando a la Otro Municipalidad servicio. de Cañuelas, está ocupado, a ver si podemos entrar por el conmutador, porque nos importa, antes de terminar el programa, que alguien nos diga algo de este escándalo que se ha desatado a nivel nacional por lo que publicó un diario local de Cañuelas acerca de estos médicos truchos que además han desaparecido misteriosamente, dos brasileños, aparentemente un colombiano y un boliviano, que estarían trabajando sin ser médicos, o si eran médicos estaban fraguando a otra persona. Ahora, lo que pasa, Miguel, es que nadie les pide la revalidación del título. Muestran el diploma y los toman. Sí, sí. Tienen que revalidar el título, si no, no pueden ejercer en nuestro país. Sí, pero lo que me llama la atención son los sueldos que pagaban, 144 mil pesos y demás, ¿no? Sí, es medio raro. Muy raro. Estamos llamando. A ver, poneme al aire, por favor, el llamado. Porque queremos demostrar a la gente que estamos llamando a Cañuelo, pero no sé, no se pueden comunicar con Cañuelo. No está sonando, dale. Ocupado. Permanentemente el computador de Cañuelas. ¿Estamos llamando al municipio o a prensa? ¿Dónde estamos llamando? Al municipio está llamando. Al municipio. A ver, llamamos a prensa, a ver qué pasa si nos atienden en prensa, al municipio. 824. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. A ver qué pasa. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. A ver, ¿está ocupado también? A ver, Cañuelas. ¿Sigue ocupado? Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines, un sindicato con sensibilidad social, bajo la conducción de Horacio Valdés. 25 minutos han pasado de la hora 8. Diego, ¿qué tenés? Bueno, un día como hoy también nacía Estanislao Ceballos. Nació en Rosario el 27 de julio de 1854, falleció en Liverpool, Gran Bretaña, el 4 de octubre de 1923. Jurista, político, periodista, catedrático, historiador, etnógrafo, geógrafo, legislador y novelista argentino, uno de los más destacados intelectuales y políticos de la generación del 80, que ocupó tres veces el cargo de ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina. Otro de los políticos de la generación del 80 que, por su forma de pensar, era uno de los destacados políticos de las horas oscuras de la patria durante el gobierno mitrista. A ver, ahí está llamando, ¿ver? Municipalidad de Cañuelas. Ocho de la mañana, 26 minutos. ¿Esto es la municipalidad o es prensa? No deben llegar ni a hasta las 9 o 9 y media. Cañuelas. Puede ser que no haya nadie. Y estos muchachos arrancan a trabajar tarde, como los bancos. ¿Es prensa o es el conmutador? No, el conmutador. Hola. No hay casa. Municipalidad, buenos días. Buen día, señorita. ¿Me podría pasar con privada, por favor? ¿Con privada? Sí. A ver. Gracias. No hay nadie. ¿No hay nadie en privada? ¿Intendente? Señor, espéreme un segundito, por favor. Perdóneme, ¿no hay nadie en privada? ¿No hay sí, gente? Están los chicos. Espéreme que le van a atender. Ah, bueno, gracias. ¿De parte? Está de Radio Belgrano. Bueno. Por la duda, pregunta. ¿Y con el escándalo que tiene? 8:28. Tres minutos en el aire. No más que tiene linda música. Sí, por lo menos no pusieron el Príncipe Calendar con Paralisa. Que está en todo el lado ese. Se cortó la música. ¿Hay alguien por ahí o cortaron? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día. ¿Cómo le va a hablar el secretario Marisa Fácil? Mira, te estamos molestando de Radio Belgrano porque queríamos saber si el intendente va a hacer declaraciones por los médicos y del hospital. Y mira, yo te puedo tomar un teléfono y paso a quien le corresponde y que te vuelvan a llamar, ¿te parece? Bueno, a ver, permitime un segundito que ahora te toman el teléfono en privado, ¿sí? Sí. Gracias. Tomen el teléfono, por favor, del intendente. 8 de la mañana, 29 minutos, 11 grados 6 la temperatura. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Sí, quién es? Eduardo Latino, Miguel. El vientre de la madre es la cuna sagrada donde nace la vida. Gracias, Padre Jerónimo. Mi querido Padre Jerónimo. Por traer esa maravillosa frase de la Santa Evita, que algún día va a tener que ser canonizada por el bien que le hizo al pueblo pobre. Padre querido Jerónimo, usted sabe cómo lo quiero. Si aún conserva mi teléfono, le pido por favor que me llame. Respecto a la lección de vida de esa frase, que es la que tenemos todos los cristianos y amamos la vida, no la muerte maldita por el aborto. Debemos luchar los cristianos y los que queremos la vida, repito la frase, para estos días que se disponen a hacer, concretar la ley de muerte a inocentes por orden internacional en el imperio maldito. Debemos luchar. Yo quiero poner un ejemplo. Alguna vez me lo han escuchado ustedes a mí, pero lo vuelvo a decir. Porque hay muchos de ejemplos del que voy a poner. Son miles los casos en que la vida triunfó y nos dio personalidades maravillosas a la humanidad. Pero con esta me basta porque nos toca muy de cerca. En el siglo XIX, allá por 1880 y pico, un adolescente en un pueblito de Francia se enamoró, cosa perfectamente aceptable y permisible de que le pase a un adolescente. Quedó embarazada. Las estrictas rigurosidades de la vida social victoriana de aquellos años, que era terrible, no se puede creer cómo se podía vivir con tanta rigurosidad social, la querían obligar a abortar. Se negó. Como se negó, la echaron de la casa. Como la echaron de la casa, se tuvo que ir del país, sola con su vientre lleno de amor y de luz. Te saludo. Pará, que te diga quién fue. Cuando llegó acá, dio como luz, trajo la criatura ya nacida, que fue lo más grande que tuvimos nosotros. Se llamó Carlos Gardel. Te mando gracias cariño a la vida de la madre que luchó por su hijo, tuvimos a Gardel. Te mando un saludo. ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, Enrique, ¿Hola? ¿Qué pasó con el teléfono del intendente? ¿Te lo pasaron? No quisieron pasar. ¿Cómo, cómo? No quisieron pasarme el teléfono, sino que pretendían que yo les dé el teléfono de la radio para que ellos llamen. Obviamente eso no iba a pasar porque no iban a llamar. Pero espera. Cuando me atendieron dijeron que iban a pasar el teléfono para que llamáramos. Cuando me lo pasaron a privada, el señor pretendía que yo le dé un teléfono para que ellos llamen. O sea que estarían escuchando el programa y sabían que estaban en el aire. Exactamente. Bueno, muchachos de Cañuela, la verdad... A nosotros no nos importa poco si el intendente habla o no habla, porque el escándalo ya está desatado. Lo interesante es que digan algo y que los pueda inculpar menos de lo que están inculpados, porque ustedes son responsables. Y los muchachos de privada, que están escuchando la radio en este momento, les decimos que nosotros queremos hablar con el intendente. Vamos a intentar el lunes, el martes, el miércoles, todos los días, hasta que el intendente aparezca y diga por qué... quieren ustedes hacer el llamado y no dar un teléfono del intendente cuando tiene que ser público. El intendente tiene que estar en su despacho, y si no está en su despacho, que nos diga la hora que está, y si es imprescindible lo grabamos. No se escondan más, porque el escándalo es nacional. Miguel, además recordemos que el intendente se llama Gustavo Arrieta y pertenece al Frente para la Victoria. Sí, sé quién es, ¿eh? La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 8 de la mañana, 34 minutos, 11 grados 6 la temperatura, los teléfonos están abiertos. ¿Quién es? Miguel. ¿Quién es? Hola. Feliz cumpleaños, Miguel. Gracias, señora. Tu colega Estela Fabrici. Hola. ¿Quién está en la otra línea? Hola. ¿Quién? Señor Miguel Ángel. Sí, ¿quién es? Oscar de Berazategui, lo saluda y lo molesta. Bueno, lo que le ocurre con el teléfono del municipio de Cañuela no es nada extraño, ocurre en todos los municipios porque nuestros queridos políticos aparecen cuando va a haber campaña electoral a los vecinos con los vecinos, pero cuando los necesitan no están. Pero dejemos al margen esto, yo como hoy no está Vicente de Bursaco, le quiero recordar a ustedes que es el día de San Pantaleón, donde concurro siempre a orar por algunos amigos y por mí mismo, que a veces nos agarran los achaques, ¿no? Y también me entero, antes que piense usted, que es el día del transporte automotor. Así que a Roberto Fernández le mandamos un saludo y le deseo que tengan un buen fin de semana. No lo entendí. ¿Qué hoy es? ¿Qué es? ¿Qué dijo? ¿Qué hoy día qué era? No le escucho nada. No, usted dice que hoy era el día no sé qué del conductor. Se cortó. El día del transporte automotor, dijo no, que era. ¿De dónde salió eso? No sé. 8 de la mañana. Lo sacó del mazo minutos. De la baraja escondido. 8 de la mañana, 35 minutos. ¿Quién está? Hola, Miguel Ángel. ¿Quién es? Oscar de la Reja. Mire, estoy aquí en la capital, en la calle, en la Avenida de Mayo. Y estamos tratando de que nos den números en una farmacia. Hay 400 personas que venimos desde el desarrollo social por medicamentos que son muy caros y que los tiene que otorgar el Estado. Y resulta que hay 400 personas y dan 150 números. Nosotros venimos desde lejos, hay mucha gente que viene desde cualquier lado, se levantan a las 5 de la mañana y se encuentran con que acá hay una demanda impresionante de medicamentos que tienen que entregar y no entregan porque dicen que el Estado no les paga, entonces se van pasando de farmacia en farmacia y esto hace que la cola se aumente. Perdóneme, pero ¿de qué obra social es? No, es el Ministerio de Desarrollo Social. Pero ¿qué es? ¿La obra social de IOMA? No, es gente que no tiene obra social y que tiene que acudir al Ministerio de Desarrollo Social que está ubicado aquí en Rivadavia, el 800. No, está bien, pero perdóneme. ¿Usted concurre por ayuda al Ministerio de Bienestar Social y al Ministerio claro, de Bienestar? Claro, claro. Hay unos medicamentos que son muy caros. Espere, porque quiero entender lo que me está diciendo. ¿Usted me dice que es de una obra social o me dice que recurre usted al Ministerio y al Ministerio los manda a la farmacia? No. Los que están acá no tienen obra social. Por eso el Ministerio de Desarrollo Social sí. Tiene que entregarle medicamentos que son... Y no le entrega... psicofármacos y que son caros. Espere, porque si no se entiende. O sea, van al Ministerio de... Porque no tienen obra social, van al Ministerio a buscar medicamentos. ¿Y exacto. no le entregan los medicamentos por qué? Bueno, en las farmacias, que son pocas... No, la farmacia, muchas... no, la farmacia no entrega los medicamentos porque no le están pagando. Exactamente, claro. Entonces, la única que hay, que está aquí en la Avenida de Mayo, en una esquina, está abarrotada de gente y dan solamente 150 números y la gente no sabe qué hacer porque viene de distintos lados. Claro, claro. Bueno, pero esto tiene que ver porque no le están pagando a la farmacia. Claro, claro. Antes de ayer fui a otra farmacia y decía que van a dejar de atender al desarrollo social porque no le pagan los medicamentos. Hay medicamentos que superan los 3.000 pesos. Entonces la gente no puede comprarlo. Sí, sí. Sí, sí, no, yo es, no le entendía lo que usted estaba tratando de decir. O sea que, evidentemente, es el mismo problema que tiene el PAMI cuando no le paga, o el IOMA, que no está pagando en la provincia. Es decir, las prestaciones cada día son más difíciles y los colegios de farmacéuticos ya han expresado más de una vez que en algunos casos van a cortar servicio, ¿no? Claro, yo le decía acá a la gente que está acá conmigo que... el presidente va a la medida que toma de pobreza cero va a tener razón porque se van a morir todos los pobres. Lo saludo. Gracias, muy amable. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Me viene a la memoria que días pasados me llamó una señora pidiéndome la dirección de la parroquia donde atendía un médico gratuitamente, y yo dije que le iba a decir al aire el lugar, y después omití hacerlo, me viene ahora, me acuerdo ahora, y la verdad que no tengo en este momento la dirección ni el nombre del médico, que lo dimos hace varios días, así que si alguien lo registró y lo puede decir al aire, yo se lo voy a agradecer, porque dimos el nombre del médico que atendía gratis y la parroquia donde se podía retirar los medicamentos, aquellas personas que no tuviesen la posibilidad de comprarlo. Llamó una señora un día después, yo le dije, se lo voy a decir al aire, omití hacerlo, señora, si usted está escuchando, discúlpeme, pero me acuerdo ahora por asociación de ideas con lo que hablaba con este caballero, pero no tengo acá, lamentablemente, la información. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, Jorge de Matanza. Bueno, a grandes males, grandes remedios. Estamos en una situación tan grave que realmente el país necesita soluciones drásticas, que no pueden esperar más. El país se cae a pedazos, se están llevando todo, se lo llevan afuera porque van a ir, se van a ir, no va a quedar, no se van a quedar a ninguna reelección. Y necesitamos que haya una medida drástica que cambie el gobierno a la forma más rápida, destituirlo o hacerle juicio político. El juicio político va a demorar mucho, pero necesitamos valientes que puedan lograr esto y sustituirlo por una administración que haya probado que es eficiente en su provincia. Yo propongo a los Rodríguez A, no porque me mande nadie, sino porque viendo las administraciones en el país, creo que la única que da coherencia y por lo menos tiene el equilibrio en cuanto a moral y económicamente saben algo. Y eso provisoriamente hasta que se llame elecciones y que puedan organizarse nuevamente los partidos. Pero por lo menos para darle un equilibrio económico y político al país. Pero necesitamos valientes. Si no tenemos valientes, lamentablemente este país se cae. Gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? El payador Crubelier. ¿Qué dice, joven? ¿Qué dice mi viejo León de Mar? Discúlpeme que el 23 no pude llamarlo y ayer de vista porque los teléfonos eran como el gobierno, todo pata para arriba, gaucho. El día del payador se borró como el mejor. No, que no funcionó los teléfonos mal. Hoy pude comunicarme con usted porque mire, anda mal, los tengo, teléfonos andan mire, como mire, el país. Tengo pruebas, aunque usted no lo crea, sí, de que el payador se borró. No. Y se borró justamente el día del payador. Nunca me voy a borrar. Porque soy argentino, el 22 tiga a mí no lo puedo traicionar. Por eso de esta manera dejo mi verso sincero y le canto con amor como le canto al obrero. De Renzi en esta ocasión mi palabra se acredita por el alma de Vite Juan Domingo Perón. Saluda al señor reverendo Jerónimo, yo diría que tiene con alegría y a veces con tristeza y le duele la cabeza a ver tantas herejías. Siga con su pastoreo, que yo lo voy a ayudar y le voy a improvisar con este verso veloz que lo ilumine Dios en la masa popular. ¿Le gustó? No, para nada, pero no importa. ya lo dijo. Bueno, usted tiene que portarse, lo tiene que poner un día Carbone acá para hablar dos minutos con él, porque quiero invitarlo a churrasquear una cosita, alguna comida de olla, un asadito, un buen vino, para charlar con un hombre tan interesante como usted. ¿Otra vez apareció el avisador? ¿Eh? ¿Apareció el avisador otra vez? ¿A mí solo o a los muchachos no, también? No, el patrocinante para vos, Diego, nomás. Don Carbones, buen día, señor. Usted es muy educado. Yo siempre hablé con gente de que sabe mucho, por eso me gusta escucharlo hablar usted, el respeto que tiene con Terrence y con los oyentes. Y así que un día le voy a dar mi dirección al aire, tal no pasa nada. Sabe que vos comás menos que yo, por eso te invito a vos. Ahora, no, pero con esto frío tiene que ser un guisito carrero. ¿Por línea cerrada? No, el payador, con esto frío tiene que ser un guisito carrero. ¿Ah, le gusta el guiso carrero? Todo me gusta a mí. Escúcheme, ¿y le gusta unos churrascos al romplay, al disco? Sí, también. Con cebolla, verde, morrones. ¿En el disco de arado? Sí, salen bárbaros. Ay, bueno, soy especialista en esas cosas yo. Y después un buen vino tinto. Es bien gaucho. ¿Eh? Bien gaucha la cosa. Yo vivo acá en un galpón viejo, acá, en la más antigua de caballo que vive acá. Oiga, dé la dirección porque si no va a poder cobrar la... Bueno, anote. Diga. Independencia 25. Se está cayendo el mapa. No, estoy acá en pleno ciudad. Independencia 25, Sarandí. Ah, San Martín. Sarandí, en los Sarandí, Yo estoy en la calle de Arsenal. Pero perdóneme, eso es lejísimo, pasando Avellaneda. No. Todo lo que pase el mástil de Racing es muy lejos. Mire, yo estoy acá a una cuadra del Polo Judicial, acá en la Avenida Mito, 2700. Bueno, o sea, que la pase bien y aproveche que Carbone... No es tan lejos, Miguel. Nosotros vamos, teléfono, conmigo vamos. No es tan lejos, Miguel. Yo iba en el tranvía a la casa de mi tío hasta Sarandí. Bueno, anote mi teléfono, 4. No. Al aire no. Teléfono no, bueno, porque Polina. Yo se lo tomo. Teléfono no, porque después llaman las chicas. Polina cerrada, entonces. Mira, ahí se lo toma Enrique. Gracias. Chao, señor. Chao, compañero. 8 de la mañana, 44 minutos. ¿Quién es? Sí, Miguel Ángel, soy yo, Miguel Ángel Valentino. Nuevamente quiero pasar, si me permitís, un aviso parroquial. Vos sabés que mañana a las 13 horas nos vamos a reunir en la Peña de la Imprenta. Y vamos a contar con la presencia de Héctor Luis Giuliano y charlaremos para qué nos endeudamos con el Fondo Monetario Internacional y perspectivas nacionales e internacionales rumbo al 2019. Va a ser un par de horas que los presentes le van a poder hacer preguntas. Vamos a escuchar primero a Giuliano y luego se le podrá dar alguna opinión, hacer alguna pregunta. Esta es una mesa que vengo coordinando desde el año 2004, desde hace 11 años, 14 años, y bueno, para qué nos endeudamos. Así que la cita es mañana a las 13 en Andonaegui 3148 Villa Urquiza. Al mediodía comeremos unas empanadas criollas. Y bueno, después haremos tanto por cabeza de acuerdo a lo que cuesten las empanadas nada más. Es decir, es una polémica en la cual escucharemos a Héctor Luis Giuliano y él va a hablar unos 30 minutos y después vamos en riguroso orden, yo coordino, cada uno podrá hacer uso de la palabra, intercambiar opiniones con... Muy bien, te saludo y espero que mañana vaya la gente. Andonaegui 3148 13 horas. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bursaco. No somos huérfanos, tenemos un Padre Nuestro. Tenemos que pedir, nadie pide. A ver, que empecemos a la gran solución, la profunda solución que se enseña a conocer a Dios. Dios no es amado porque no es conocido, decía la doctora mística Santa Teresa la española. Dios no es amado porque no es conocido. Que se enseñe la religión en la escuela, en este país mayoritariamente católico. Hay que pedir y reclamar esto, que Dios esté presente en las aulas como materia de estudio de conocimiento. Se lo ha expulsado. Libertad, enseñanza libre, que sí, que no nos priven de la libertad de conocer a Dios. Y a partir de ahí todo va a ir mejor, garantizado es esto. Gracias, un abrazo. ¿Quién está? Hola, buen día, Miguel Ángel, habla Víctor de Lanús. Quise llamar ayer, pero no me pude comunicar. ¿Podría recomendar un libro que es para niños mayores de 4 años que me regalaron y se lo guardo para mi nietito? ¿Le puedo dar el nombre del libro? Sí, cómo no. La historia de Vita y el voto femenino. Es de María Susana Mazabó, del Gato de Hojalata. No, yo lo digo por si alguno de los abuelos se lo quiere después regalar a algún nietito que tenga. Es muy bueno, está muy lindo, ¿eh? ¿Y le puedo darle así chiquitito cómo termina el libro? ¿Cómo termina el libro de esta autora? Dice, en el funeral de Vita fue el más grande de la historia. La fila de hombres, mujeres, niños y ancianos que querían dejarle una flor era de varios kilómetros. Duró 15 días. Y esta señora dice, un país crece cuando su pueblo tiene cada día una vida mejor. Vita luchó por eso más de 50 años, con aciertos y errores. Logró muchos cambios en apenas 6 años de los 200 que tiene la historia de nuestro país. Así termina el libro. Lo saludo. Felicidades en su cumpleaños, Miguel Ángel. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Quién está? Hola, Miguel, buen día. Luis de Uxo. Feliz cumpleaños. Gracias, joven. Una cosita como para pensar. Durante 12 años, los mapuches vivieron tranquilamente. Usted iba, comía en un restaurante, estaban ellos, pacíficamente. ¿Qué pasa ahora? ¿Son mapuches, Miguel? ¿O son otra cosa? No, es otra cosa, no tiene nada que ver con esa etnia que son araucanos. Araucano chileno, que después, ya lo conté muchas veces, esto después que cruzaron la frontera de la cordillera, mataron a los nativos de este lado, que estaban del lado, que después fue Argentina. Entonces se cambiaron el nombre, se transformaron en mapuche, pero son araucanos chilenos. Y de la araucanía chilena, un grupo que aparece después con vinculaciones con Londres, transforman a los mapuches en un proyecto pro-británico. La sede de los mapuches está en Londres. Ustedes entran en internet y lo van a encontrar, salvo uno que tiene nombre de mapuche, todos los demás son británicos. Bueno, buen día, Chao, Miguel. Adiós. Y viva Racing. Hola. ¿Quién está? Mire, le reitero el número de dirección del médico. Quintino Bocayuba. Espere, que la voy a anotar. Quintino Bocayuba. Sí. 188. Sí. Después de las 17 horas. ¿El nombre del médico? No lo tengo, yo paso toda la semana en por la ahí. En la parroquia que está en Quintino Bocayuba. Exacto. Y repítala. Quintino Bocayuba. Y la otra, no sé, es 188, una cuadra y poquito de Rivadavia. Bueno, ahí está la iglesia, señora, entonces. Disculpe, Miguel Ángel. Entregan los medicamentos gratis. Hasta luego. Adiós, gracias. Señor Lorenzi. Sí. Silvia de Seiza. Sí. Hola. Sí. Como yo le digo, luz de nuestros amaneceres. Le diré que estos de Cañuelas son unos vivos tremendo y más vivos los que los hicieron entrar, que nada tienen que ver con la pobre gente que vienen de países limítrofes, cruzando la frontera a pie y queriendo buscar algo acá. Hay de todo en la viña del Señor, hay que rastrearlos, están en todos lados y sacarlos del país. Si es posible, porque no puede ser esto, ni de parte nuestra, ni de parte de esta gente que viene a entrometerse acá. Así trucho, nada más que eso, señor Derrenzi. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, señor. Para usted y para todos los suyos, ¿eh? ¡Chao! Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel Derrenzi. Cuando el tiempo lo permite, la sociedad entonces repiensa algunas cosas. Es decir, cuando aparece un momento para reflexionar, la gente se da cuenta de que fue muy apurado para no llegar a ningún lado. Que a veces se va corriendo detrás de lo urgente y se deja de costado lo importante. Lo importante en la sociedad argentina no es el problema de todos los días, sino el problema general en que vivimos los argentinos donde pudiendo tenerlo todo, cada día tenemos menos y cada vez se hace más difícil vivir. Y entonces empezamos a buscar las culpas. Y encontramos un sinfín de razones para echarle culpa a un montón de personas que nos dañan por sus decisiones políticas, sus decisiones económicas, sus decisiones sociales. Pero hay algo que se ha perdido en la Argentina y que es la identidad nacional de la persona que debe defender lo que le pertenece y se ha reducido a la defensa particular. Es decir, el individualismo ha ganado el concepto de nación. Si bien es cierto que uno va de lo micro a lo macro y que va de la familia al universo, si bien es cierto que esto es así, cuando uno pierde la noción de lo que es el concepto de sociedad nacional, se hace muy difícil enhebrar cualquier idea, construir cualquier aporte hacia los tiempos y buscar mejores condiciones de vida. Cuando pensamos que hay 4.500 villas de emergencia en el país y que fueron creciendo y siguen creciendo sin que le importe mucho a nadie, cuando pensamos que hay tres generaciones que no trabajan, que un chico declaró un día, no hace mucho, cuando le preguntaron cuando sea grande qué quiere ser, dice, como mi abuelo, ¿y qué es tu abuelo? Piquetero. Y ese chico que decía que quería ser como el abuelo, lo decía orgulloso, porque el abuelo estaba peleando por buscar cosas, pero su mundo había quedado reducido a lo que hacía el abuelo, a protestar. ¿Y por qué? Y porque tenía que protestar también en su construcción mental, porque nació sin poderse desarrollar en un mundo que él veía, comparado con otros, diferente. Y entonces acá viene el protagonismo del Estado. ¿Cuál es el rol que tiene un Estado-nación? Tiene que garantizar la salud, tiene que garantizar la seguridad, tiene que garantizar la educación, pero por sobre todas las cosas, la dignidad humana. Y la dignidad humana, que se ganó con la aparición del peronismo, se perdió inexorablemente en la Argentina y cada día se pierde un centímetro más. Hay gente que ya no le importa cómo vive y no le importa de dónde consigue las cosas. No le interesa nada más que lo personal, porque la angurria de los que mucho tienen y que a él lo hacen ver que él no tiene nada, no le permite pensar si él hizo el esfuerzo o no hizo el esfuerzo para tener algo, sino que simplemente dice, ¿por qué aquel tiene y yo no tengo? Y ahí, cuando tiene ese ratito de reflexión, está aquel que se da cuenta que no está haciendo el esfuerzo para lograr lo que tiene el otro, y está el otro que dice, yo hice el esfuerzo y la sociedad me frustró. Por eso, el asistir al habitante del territorio es muy importante, pero no se hace con planes, se hace generando trabajo. No se hace con ayuda social, sino con justicia social. La ayuda social es el paso previo a la justicia social. No se hace viendo qué no tiene el otro para ver si le puedo resolver con una posibilidad de un plato de comida que le dé o que el chico vaya a comer a un comedor del colegio. Se hace con que el padre pueda costearle a ese chico la alimentación. Y todo esto se perdió. Se perdió la noción del trabajo, se perdió la noción de la educación, de la cultura, de el prepararse para estar mejor. Y después viene la otra parte de la sociedad que dice, ¿para qué me voy a forzar? Si total, si no trabajo igual me pagan. Miren, en todas partes del mundo hay subsidio para la persona que pierde el trabajo, pero se la dan por un tiempo. Después, si no consigue trabajo en ese tiempo, se acabó. En la Argentina, en lugar de generar trabajo, hemos generado un sistema de planes permanentes y constantes y la gente no sale de su miseria. Simplemente tiene una ayuda miserable, pero para seguir en la miseria. Y si ahora les vamos a hacer cenar y vamos a cerrar comedores, lugares a donde se refugian para buscar la ayuda mínima, es porque la insensibilidad ha ganado la batalla individualista sobre la sociedad colectiva. Entonces no hay sentido de nación y se transforma a esa persona en un ser egoísta porque tiene que supervivir. Y cuando se trata de supervivencia, que se muera el otro, yo tengo que salvarme. Y si en ese plan hay que matarlo, por la falta de información, por la falta cultural, por lo que usted quiera ponerle, o porque estoy drogado, voy y lo mato. De manera que si no nos damos cuenta de la descomposición del ser social argentino, si creemos que todo es igual que hace 40 años, estamos equivocados. Y si creemos que el 30% de la Argentina en estado de pobreza es una cosa normal y la asumimos como tal, y contabilizamos, decimos, tantas empresas, tantos bancos, tantos pobres, como si fuera un número de una planilla Excel, hemos perdido la sensibilidad humana para la recuperación de ese individuo que está extraviado por falta y carencia de un Estado que controle, pero también porque nosotros, en forma individual, hemos roto el contrato social y hemos roto el convenio de una comunidad organizada. Por eso es menester e imprescindible ponernos de acuerdo en qué cosas no queremos y en qué cosas sí queremos. Y si los dirigentes políticos no escuchan a su pueblo, va a surgir seguramente del pueblo a alguien que se haga escuchar. Pero tenemos que empezar cada día nosotros por darnos cuenta que el vecino que está al lado no es mi enemigo, es mi vecino. Y que la sumatoria de esos vecinos hacen la comuna, y que la sumatoria de las comunas hacen que tengamos un municipio, y ese municipio conforma con otros municipios el departamento, y los departamentos forman las provincias, y todas las provincias juntas forman la nación, pero también que las provincias son anteriores a la nación. Y que tenemos un Estado que tiene recaudación federal y distribución unitaria. Y por lo tanto, creemos que el presidente es el rey. Y el presidente es el principal empleado público y no el rey. Pero si él no distribuye, los demás tenemos que ponernos en la cola para pedir. Se ha perdido la dignidad en el país. Y la dignidad humana la dio Perón y apareció Evita para demostrar y marcar a aquellos que en sus guaridas seguían todavía luchando para que ese desarrollo que Perón le estaba dando a los argentinos no llegara y quedara trunco. Como quedó dicho en este programa, aquel genio de Perón tuvo a una mujer incomparable, eterna. Pero sin Perón no hubiese habido Evita. Y sin Evita no tuviéramos nosotros hoy mujeres que estén luchando por defender lo más preciado. Pero que solamente, piénselo, Perón, el presidente más democrático de la historia, se lo permitió cuando estableció que la mujer y el hombre tenían los mismos derechos, los mismos deberes, y que cada quien debía cuidar esa familia argentina porque el hombre y la mujer eran iguales. No había más al lado de un gran hombre una gran mujer. Una gran mujer y un gran hombre para el peronismo iban juntos. Hasta el lunes, que la pasen bien.